89.3 Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar las sanguijuelas los que me roban. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial. Damos inicio a un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo a las 21:30 exactamente, como hemos intentado desde mucho tiempo darle continuidad a este programa. Bueno, yo soy Enrique y, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con la radio y con nosotros, si estás en Mendoza, marcás el 152-16-15-70. Si estás fuera de la provincia, agregás el área de localidad, que es el 0261, y el mismo número. También podés ubicarnos, si te interesa comunicarte con nosotros, con el correo electrónico de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y si no, nos puedes ubicar en Facebook, en nuestra página La Chispa Mendoza. Bueno, nosotros, como siempre, agradecemos y saludamos a todos aquellos que desde la radio comunitaria, desde el esfuerzo individual y colectivo de algunos grupos que consiguen espacio en algunas radios, hacen programas tan buenos o mejores que el nuestro. Por eso estamos saludando a la gente amiga de Radio Semilla en el 106.5 de la provincia de Buenos Aires, al amigo Marcelo Marín con su programa Libertad Sindical en Radio La Ranchada en el 103.9 de la provincia de Córdoba, al equipo de La Voz del Obrero en FM Única y FM Plural en la provincia de Buenos Aires, a Gustavo Galeanos y sus compañeros. También saludamos a los compañeros de la señal informativa www.subteradio.com del sindicato del subte de la provincia de Buenos Aires. Un saludo también importante para los amigos de la radio Bajando Caña en el 101.3 de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, a la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del noreste argentino, al amigo Centurión y sus compañeros, y por supuesto a los integrantes de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a esta experiencia unitaria y importante que tiene la provincia de Mendoza, que hemos denominado el Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En este colectivo se desempeñan emisoras como La Mosquitera, Giramundo TV, El Alguarabay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita y Radio La Algarrobal. Por supuesto, Radio Comunitaria Cuyún, que hoy es, en estos días, por este año, es una de las radios comunitarias más antiguas de la provincia de Mendoza. Este fin de año estamos cumpliendo, este diciembre, el 30 de diciembre, estamos cumpliendo 29 años. Y entramos a un a un año importante que es el próximo año, con 30 años y con la posibilidad casi certera de contar con la licencia definitiva por parte de los organismos nacionales que habilitan a las emisoras de radiodifusión. Así que para nosotros va a ser un año muy importante el que viene, con 30 años de permanencia y bueno, y siempre, como nosotros decimos, con la opinión de la gente como uno, de la gente del pueblo, porque estamos de este lado de la noticia, estamos de este lado de la visión de las cosas, ¿no? Acá nadie nos paga un editorial para que nosotros bajemos una línea, acá nadie nos exige con una pauta a mantener un discurso, y bueno, por eso tenemos esta independencia de opinión y tenemos este compromiso con el común de la gente, con el pueblo, con los trabajadores. Por eso vamos a insistir en esta semana y bueno, y todas las que vienen, con esta situación mediática que se ha instalado en la provincia de Mendoza y que ahora también avanza sobre otras provincias como Chubut, por ejemplo, que es la intención del lobby minero que se está instalando con el aval de los partidos que se prestan el gobierno, tanto a nivel nacional como provincial. Estamos hablando de radicales y justicialistas o peronistas o como se los quiera llamar, que están intentando terminar con todas las leyes de protección del medio ambiente, como es el caso de la 7722 de Mendoza y de la 5001 en la provincia de Chubut. Hay un embate que se está haciendo mediáticamente y el lobby también ha avanzado sobre sobre las nuevas direcciones políticas de ambas provincias. Recordemos que en Chubut gobierna este sector que se identifica con el Frente para la Victoria, con el justicialismo, peronismo. Acá en Mendoza, bueno, volvieron a ganar las elecciones los radicales, pero sin embargo, fíjense, legisladores peronistas fueron los que presentaron la ley hasta hace un par de meses atrás, que se intentaba discutir en la legislatura sobre la modificación y sacarle las restricciones a la ley 7722. Sin embargo, bueno, terminado el proceso electoral y para que pague el costo político el gobierno de turno, que también hace lobby para terminar con esta ley, los justicialistas les dejaron la pelota picando para que sea el gobierno radical con una ley propia la que de alguna manera intente modificar modificar o anular o hacer otra ley que supere a esta ley 7722, que aclaremos y aclaramos, y como la ley 5001 en la provincia de Chubut. No son leyes antiminera. Así lo ha impuesto el lobby mediático, político, sindical de las corporaciones mineras, y hay una reiterada tergiversación del sentido de esta ley por parte de los medios masivos comerciales de desinformación. Ahí está el grupo 1 de Vila Manzano principalmente. Bueno, en realidad están todos, porque está el Canal 9, están todos estos mediáticos conocidos que se hacen famosos y que, bueno, porque insisten, ¿no? Algunos hablan hasta despectivamente sobre los defensores de esta ley, los tratan de hippie, nostálgico, bueno, fanático, fundamentalista, trasnochado, es poco comparado a lo que ellos dicen, ¿no? Cabeza de termo, bueno, estas calificaciones que no están de menos en su vocabulario, a los que defendemos o a los grupos organizados de la provincia, como son las asambleas en defensa del agua pura, a cómo se dirigen estos mediáticos y están intentando hacer creer que la mega minería puede ser controlada, porque si se localiza en un determinado lugar y se activan todos los controles necesarios, bueno, fíjense que en San Juan también con el mismo criterio se le abrió la puerta a la barca y todo eso, y bueno, y sin embargo tenemos hoy la ciudad de Hachal, la localidad de Hachal, donde no se puede consumir agua y los vecinos tienen que andar acarreando bidones de agua industrializada para poder sobrevivir. Entonces y en algún tiempo porque esto también es así y así es de cruda esta realidad, cuando asumieron y aceptaron el error que habían cometido y el daño que estaban provocando, durante un tiempo esta corporación bancó el agua que se les hacía llegar a los pobladores del lugar. Pero eso fue un tiempo. Después arreglate la sola, hermano. Y si no, ándate, porque ese es el objetivo, ¿no? Esas son las zonas de sacrificio, esas son las poblaciones de sacrificio, y donde todos, para poder dejarle el camino abierto a la depredación del extractivismo, tienen que o sucumbir o retirarse o irse o, bueno, o condenarse a morir producto de la contaminación al poco tiempo. Bueno, esto, insistimos nosotros, va a ser tema del programa La Chispa, por lo menos en la presentación, y de aquí en más, hasta que podamos de alguna manera entre todos empezar a revertir esta postura mediática comercial que ha impuesto el lobby minero. Bueno, por supuesto pasan muchas cosas más y de eso se va a tratar el programa de aquí en más. Así que bueno, con esta presentación nos estamos yendo a un corte y enseguida volvemos con más de La Chispa. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente. La división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente. La división será nuestra muerte. La pobreza. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Solo espanto así. Bueno, buenas tardes. Volvemos con más de La Chifa, que enciende lo del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Diego, miembro de la comisión interna de la empresa Kimberly y Clark, que bueno, que de la zona de Bernal, que han estado en conflicto y a ver, que nos van a contar cómo ha sido el problema que han tenido en estos últimos días. Diego, buenas noches. ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, Diego. Bueno, cuéntanos, Diego, cómo ha sido el conflicto ahí en la empresa Kimberly. ¿Qué es lo que hacen específicamente Bernal? Y bueno, ¿cómo se llegó a esta situación donde incluso hubo detenciones? Claro, claro. Bueno, mira, Kimberly Clark es una multinacional, para que entremos en contexto de lo que es esta empresa. Es una multinacional que tiene más de 100 empresas en todo el mundo. Están desde el año 1900 más o menos haciendo estos productos. Y bueno, en el año 2018 entra en un plan global de reestructuración. O sea, ¿qué significa eso? Que iban a cerrar 10 plantas en todo el mundo. Y bueno, una de las que cerraron fue la planta Bernal, donde estamos nosotros. Pero bueno, para darle el marco legal al cierre de planta, metieron un preventivo de crisis, trucho, porque en verdad no es que estén en crisis, sino que no ganan lo que quieren ganar. O sea, si tenés 100 empresas en el mundo, no tenés crisis. Claro. Entonces, bueno. Metieron esto y bueno, el Estado fue medio cómplice porque dejó pasar 6 audiencias y a todo esto no nos daban los telegramas de despido. Por eso tomamos la iniciativa de ocupar la planta, porque vino un gerente y nos dijo, bueno, desde el día de hoy no se cierra la planta, pero bueno, le vamos a dar 3 días de asueto y el lunes vuelven a trabajar, pero ya no con tareas productivas. Bueno, con lo que decidimos ocupar la planta. Claro. Después de un mes y medio, recién nos dan el telegrama de despido. Pero a todo esto, hubo 6 audiencias en la Secretaría de Trabajo. Y bueno, y el Estado no hizo nada contra el retiro voluntario que chantajeaban otros compañeros. O sea, de las 209 personas, habíamos quedado 100 porque, bueno, más vale que te van ahogando económicamente y toda esa historia, y bueno, claro. La gente agarró el retiro voluntario. ¿Y a ninguno? Pero después de... Sí, sí. Disculpa, ¿a ninguno se le planteó trasladarlo a las otras plantas que tiene la empresa acá en Argentina? Porque en San Luis tienen una planta, por ejemplo. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, acá... No estamos en Buenos Aires, ya la gente es grande, no es que son pibes que tenés 20 años, 18, bueno, te vas, claro. Haces tu vida en otro lado. Acá hay gente de más de 40 años, ¿entendés? Entonces ya está muy arraigada acá, es difícil irse a San Luis. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, en la presentación que hicimos, nosotros también hablábamos eso, que antes de echarnos preferimos que nos manden a otras plantas. Claro. Pilar queda más cerca, ¿viste? Ah, pero bien. Bueno, ellos también lo negaron, ¿viste? Lo negaron. Y bueno, es así que ahora, después de que nos dieron el telegrama de despido, ellos presentaron una orden a la fiscal para de usurpación, ¿viste? Para que nos desalojen. Claro. Y bueno, estuvimos una semana, más o menos una semana y media, y bueno, lamentablemente el día de hoy, a la madrugada, aparecieron dos cuadras de patrulleros, celulares, camionetas, como si fuéramos delincuentes, más de 200 policías entrando con mano, empuñando su arma. Sí, sí, sí. Directamente a los trabajadores. Claro. Y bueno, nosotros por supuesto no pusimos ninguna resistencia, y para que estén al tanto, en las puertas de Kimberly Clark había un acampe también, que desde el día cero los compañeros están ahí resguardando que no venga nadie de afuera y esto que el otro. Todo esto no dejamos entrar a nadie, están los trabajadores nada más. Exacto. Pero nada, los primeros que atacaron fueron a la gente de la carpa, y después, bueno, entraron rompiendo el portón, ¿viste? Haciendo una pantomima como si fueran SWAT, ¿viste? Claro. Y esa, o sea que en ningún momento antes les dijeron que tenían que desalojar voluntariamente. No, entraron directamente con arma en mano y listo. Claro. Sí. No había diálogo. Sí, sí. Después nos presentaron las muñecas, ¿viste? Y bueno, claro. Nos sacaron los celulares y bueno, recién ahí nos leyeron un acta, pero ya cuando estábamos atados, claro. ¿Dónde ya? Claro, o sea que aplicaron y ahí aplicaron el terrorismo de Estado, los tipos. Sí, tal cual. Encima éramos 10 contra 200, una locura. Claro. Pero bueno, y de ahí fuimos a la comisaría, ¿viste? Se libró un acta con lo que pasó y listo. Después nos liberaron a 5 horas más o menos. Claro. Bueno, Diego, y en consecuencia, la planta quedó vacía, ellos van a disponer, me imagino, de maquinaria, y el tema quedó con los 100 compañeros de despedidos con las indemnizaciones, ¿o no? ¿O todo eso está todavía en veremos? Sí, nos dieron las indemnizaciones, por eso mismo es donde la empresa avanzó para el desalojo. Claro. Es así, pero bueno, todo muy irregular, un desalojo a las 3 de la mañana que no existe, esas cosas se hacen de día, sin mostrarnos una orden, todo muy irregular. Bueno, por eso te decía yo, al mejor estilo del terrorismo de Estado, ¿no? Porque sí, justamente con eso es lo que se busca es generar pánico. Por eso es terrorismo, y bueno, y con ese pánico inmovilizar al supuesto enemigo, que son trabajadores que están ahí. Encima son 10 contra 200, como decís vos. Terrible. Una locura, la verdad que es una locura, pero bueno, viste. Bueno, después de eso, a la tarde movilizamos, justo se juntaba el Polo Obrero, que es una de las organizaciones que estuvo ahí aguantando desde el día cero. Sí. Y bueno, fuimos a Capital y encabezamos la columna de ellos, y bueno, se hizo un corte ahí en la autopista 25 de mayo para que salga en los medios, y bueno, recién ahí, con esto del desalojo y bueno, el corte que hicimos, recién ahí los medios nos dieron un poco más de bola, ¿viste? Después claro. De 2 meses y 10 días. Claro. ¿Viste? Es complicado porque estas empresas que son multinacionales también pagan los programas, ¿viste? Imagínate, sí. Hacen publicidad en los programas y no salen en ningún lado. Y sí, condicionan las editoriales. Pero claro, claro. Ahora, fíjate vos cómo se está echando mano a una herramienta que tienen las patronales, como el preventivo de crisis, empresas gigantes como esta, como Coca-Cola en su momento y otras, cuando en realidad es la excusa de reducir personal nada más, y sin, para no hacerse cargo de las indemnizaciones. ¿La indemnización que les pagan es completa o es parcial? Sí, es completa, y amenazaban con que con este preventivo de crisis aprobado podría ser la indemnización de solamente un 50%. Por eso hubo muchos compañeros que se bajaron. Claro. Y era todo mentira. Y todo mentira, chantajeo, y al final nos pagaron lo que corresponde. Y bueno. Y sí, pero se quedan sin trabajo, que es un poco lo que duele, ¿no? Bueno, que eso es lo que decimos, ¿viste? Nosotros, mira, el último viernes lo que realizamos fue una puesta en marcha de las máquinas y nos dimos la tarea de demostrarle al Estado que con 5 horas de producción nada más pudimos entregar y donar productos a hospitales, a comedores, ¿qué tal?, a escuelas y a jardines. Con 5 horas de producción nada más, y encima nos quedó la mitad de la producción. Imagínate lo que son esas máquinas y lo que podemos llegar a hacer para tener una mejor sociedad, un mejor bienestar. Bueno, eso debe ser que tampoco no le gustó a esta patronal de sacarle la careta y que tranquilamente puede producir y bueno, y que el Estado también se puede hacer cargo, ¿entendés? Y puede financiar esto. Claro. En vez de comprar papel higiénico a empresas privadas, tiene esa empresa para poder abastecer a las escuelas. Le quisimos dar le queremos seguir dando, o sea, esto no termina acá tampoco. Que estemos afuera no significa que nosotros dejemos de luchar. Claro, perfecto. Ahora, qué ejemplo, ¿no? Esta actividad, fíjate vos que eso, por lo menos nosotros no lo conocíamos, acá no llegan esas noticias, salvo esto, que las cuenten personalmente los mismos compañeros. Pero, ¿qué estamos demostrando, no? Primero, que las máquinas las manejan los obreros y funcionan sin los patrones. Segundo, que una producción mínima, como ustedes dicen, 5 horas, puede abastecer perfectamente a muchos, a la población que lo necesita, ¿no? Hospital, escuela, un costo, en este caso cero, pero sería un costo también ínfimo si la relación fuera directa de la producción del trabajador al consumo en estos establecimientos, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente viable, porque encima Kimberly se dio para enmarcar también lo que hizo y el cierre. Empezó a hacer productos muy caros. Claro. En una economía estancada. Exacto. Entonces Kimberly tenía el 17% del mercado. ¿Qué hizo con esta política? Hizo que ese 17% se transforme en 2,5. Claro. Entonces nosotros teníamos una máquina continua que anda, justamente se llama continua porque tiene que andar los 30 días sin parar. Sí. Del mes. Fíjate, con 15 días ya cubríamos la producción que teníamos que dar a los clientes. Sí. Y los otros 15 días, Kimberly Clan le vendía bobinas a sus competidores. Claro. O sea, vos fíjate cómo los tipos hicieron todo este entramado para presentar un preventivo de crisis, para inducir el cierre. Claro. Entonces, bueno, es una trampa más de los empresarios y, bueno, tipos con mucho poder, ¿viste? Y sí, y si vos mismo decís que hubo 6 audiencias que la subsecretaría o el Ministerio de Trabajo no hizo lugar, es porque esta gente tiene el poder suficiente. Bueno, justamente, ahí está el poder, ¿no? El poder no está en el que dice yo voto una ley o aquella, sino aquel que tiene los medios de producción en este caso. Por supuesto, esa es una pata, ¿no? Son dos patas, el Estado, sí, la patronal, pero está una tercer pata que lamentablemente es el sindicalismo. Pero sí. Porque la burocracia sindical, como le decimos nosotros. Bien. Porque la burocracia nunca convocó un paro. 6-7 papeleras cerraron en 2 meses. Los tipos no movilizaron, no hicieron nada, solamente nos acompañaban a la Secretaría de Trabajo, es lo único que hacían. El trámite legal lo hacían, pero después apoyar el fondo de lucha, ¿entendés? Nosotros nos tuvimos que solventar mediante fondos para sí, poder subsistir, claro. Y el sindicato no nos tiró ni una moneda. Y eso que nos sacan el 7% de afiliado. ¿7%? 7%. Qué bárbaro. Y el que no es afiliado le sacan un 1% impulsivo. Claro, sí, la cuota solidaria, esa extorsiva, claro, que es choreo para la mayoría de los sindicatos. Sí, sí. Bueno, por eso son muchas cosas que tenés, claro, en contra, pero bueno, dimos una lucha fabulosa. Estoy orgulloso de mis compañeros porque la verdad hicimos de todo: festivales, folclore, milonga, vino el actor de Gatica, obras de teatro, y bueno, después las iniciativas que tuvimos. La verdad que, y bueno, igual esto sigue, no es que terminó, viste, pero ahora se pone un poquito más difícil porque la forma que teníamos de presionar era la ocupación. Claro. Ahora quizás desde el lado de afuera va a ser un poco más difícil, pero tampoco es imposible. Pero qué bien, che, la verdad que los felicito, la verdad que ha sido una lucha importantísima, ¿no? Más allá de que, bueno, la patronal se salió con la suya, por supuesto, como vos decís, ¿no? Amparado por el Estado patronal y por las burocracias traidoras que terminan siendo representantes de la patronal ante los trabajadores, en vez de ser al revés, ¿no? Claro, la rueda de auxilio, como le decimos nosotros, ¿viste? Claro. Porque está el Estado y las patronales, que lamentablemente, bueno, deja mucho que desear. Y la rueda de auxilio, y lamentablemente, es el sindicato. Claro, la burocracia. Vos fijate que dice, la CGT tampoco, estamos en hay quilombos por todos lados, cierre de fábrica, no se pronuncian nunca, no dicen nada. No. Hacen un paro. Si hacen un paro es para desmovilizar, claro, y bueno, es lo que tenemos, viste, pero bueno, hay que luchar, nos queda otra. Hay que luchar y buscar la alternativa de organización que vaya superando esta instancia, porque te digo, lo que se viene es bravo. y si no pararon con el gato, menos van a parar con los Fernández, esto me parece. Sí, nosotros vemos que lamentablemente a nosotros nos domina el FMI. Claro. Suba el gobierno que suba, si nosotros les vamos a seguir pagando el Fondo Monetario, y bueno, vamos a terminar como Chile, como Colombia, como Bolivia. Bueno, lamentablemente es así. Dependemos de encima una deuda usuraria, porque los tipos con los intereses que deben no terminan nunca de pagar eso. Y no. Y uno de los préstamos que tomó era 100 años, o sea. Y dónde está. Es una locura. Y eso no se ve en ningún lado, ¿no? Porque según ellos fue para tapar otro agujero, pero la verdad que los únicos agujeros que fueron a tapar fueron las arcas de todos estos monopolios y todos estos funcionarios que, digamos, hijos de las grandes familias burguesas que estuvieron gobernando estos 4 años. Y bueno, y lo que viene, de jugar con la bicicleta financiera, claro, también. Claro. Y bueno, si para qué voy a invertir en una fábrica, la dejo andando un 20% nomás, sí, y total el otro 80% lo saco con la bicicleta financiera. Claro, con las leyes. Y bueno, así está. Claro, así está. El que la paga siempre es el trabajador, es lamentable, pero bueno. Bueno, por eso, cumpa, Diego, la verdad que lo felicito más allá de la situación y la verdad que esto que comentás, de que se largaron a producir y para donar a hospitales, escuelas, es fabuloso. Es el claro ejemplo del proletario solidario y bueno, esto también nos demuestra que nuestra clase es la única clase que puede llevar adelante un proyecto de liberación para este país, ¿no? Estamos hablando de liberación. Es así, tal cual, y estábamos en un proceso de bajón ya, ¿viste? Porque pasaban los días y uno se va bajoneando. Y esto, claro, de donar, sí. Nos levantó el espíritu, porque sí. íbamos a jardines donde las maestras tenían que juntar plata para comprarse el papel higiénico. Sí. Para los chicos, ¿viste? Y eso, yo digo, loco, ¿en serio? Me dicen, sí, es así. Y bueno, íbamos a hospitales y el director recontra, recontento. Imagínate, los hospitales muy desfinanciados. Y sí, fíjate tú, el estado que no cumple ahí fue surtido por los trabajadores en lucha. ¿Qué tal? Sí, después los comedores, ¿viste? muy fuerte fue eso también para los compas, porque hay muchos compas que nosotros ganábamos muy bien, ¿viste? Sí. Y bueno, estábamos en una en una comodidad, en una especie de comodidad, y pasar por esto y después ir a esos lugares donde faltan tantas cosas, claro. Eso hizo que también el compañero se afirme mucho en la lucha, y bueno, teníamos convencido, y eso es fundamental. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que estar convencidos. Y eso es lo que vemos. Y sí, bueno, la verdad es que ha sido un ejemplo esto. Y bueno, y me alegro poder charlarlo con ustedes y poder hacerlo conocer, ¿no? Porque de esto se trata. Bueno, nosotros desde la comunicación comunitaria decimos que estamos parados de este lado, el lado del obrero, el lado del pueblo. Y estos son los ejemplos que justamente la prensa burguesa no muestra ni va a mostrar, ¿no? Esta actitud solidaria, claro. De trabajadores como ustedes que, bueno, que dijeron, bueno, vamos a producir y vamos a colaborar con lo donde no está el Estado, donde no colabora el Estado, que es su obligación. Por supuesto. Bueno, ahí si quieren juntarse ahí, si quieren fijarse en Facebook, sí. Ahí están todas las publicaciones de todas las cosas que hicimos. Se llama Trabajadores de Kimberly Clark en Lucha. Ajá. O Papeleros Lista Gris, son dos páginas. Ajá. Y ahí en Facebook figuran todas las actividades que hicimos en todos estos dos meses. Mirá vos. Para que ustedes estén al tanto. Y bueno, y también está bueno que esto contagie para otros trabajadores, sí, también, ¿no? Sí. Para darle una salida. Sí, señor. Y sí. Bueno, nosotros acá tenemos algunas experiencias, bueno, pero está bien, un poco la intención quizá se la aborta el mismo Estado de ustedes, ¿no? Porque si teniendo las maquinarias, teniendo materia prima, se puede producir y, como vos decís, surtir al propio Estado, que se ahorraría millones. Bueno, pero ¿qué pasa? El Estado está para mantener el negocio de los monopolios, ¿viste? Entonces, por ahí viene el desalojo, por ahí viene la represión, el terrorismo este Estado que aplicaron en la madrugada hacia ustedes. Bueno, pero por suerte yo creo que están ustedes, como ustedes, hay otros trabajadores que estamos buscando la alternativa, estamos buscando nuestra organización independiente para poder enfrentar este sistema que día a día nos agobia, ¿no? Por supuesto, es así, tal cual. Confiamos mucho también en que son decisiones políticas, y cuando el obrero va a tener que meterse directamente en la política si quiere contrarrestar la otra política, ¿no? Que es la que vos estás diciendo. Sí. La política de los empresarios, del Estado, que representa solamente a una clase social, a esas 10 personas que manejan nuestro país, a esas 10 personas que manejan el mundo. Exacto. Y bueno, y si nosotros no nos metemos en política, nunca la vamos a entender, nunca la vamos a poder contrarrestar. Y entonces, bueno, la política es sucia, sí, pero si vos no aprendés nunca de política, nos van a seguir cagando toda la vida. Claro. Esto que hicieron ustedes es política, ¿no? Esto de poner a producir la fábrica, decidir llevar esa producción a los hospitales, a las escuelas, eso también es política, es la política del proletariado, la política de la clase. Ah, y eso es lo que tenemos que enseñar y transmitir. Es real, es así, tal cual. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos, muy bueno, y lamentablemente Bueno, hay despidos y gente, pero como vos decís, la lucha sigue y ustedes no bajan los brazos y eso es bueno. Por supuesto, y le agradezco la comunicación. Hoy fue un día largo, así que ya me voy a acotar, no hay más. Bueno. Así como 24 horas que no duermo, pero le agradezco y bueno, está muy bueno que mandarle un saludo a la gente allá de Mendoza, ¿no? Sí. Que también me imagino que hay obreros, hay empleados estatales que deben estar luchando también. Sí. Así que les mando un saludo. Un abrazo grande de parte de la ocupación de Kimberly Clark. Bueno, Diego, muchas gracias. Y bueno, gracias y a descansar que te lo tenés bien merecido. Vos y tus compañeros. Un abrazo, compañero. Bueno, hasta la victoria. Un abrazo. Hasta la victoria. Nos vemos. Bueno, acabamos de charlar con Diego, miembro de la comisión interna de la empresa Kimberly Clark, de la seccional Bernal de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno, ¿no? Qué ejemplo lo de estos compañeros, que cuando vieron que peligraba su fuente de trabajo, porque, bueno, injustamente el monopolio estaba recurriendo a un preventivo de crisis que no se corresponde con su volumen monopólico a nivel mundial, tuvieron esta actitud, ¿no?, y este gesto, ¿no?, en esa lucha de demostrar que ellos pueden poner en funcionamiento las máquinas y hacer una buena producción y con eso colaborar con entes estatales, escuelas, hospitales, y bueno, y ese es el ejemplo proletario, ¿no? Es el ejemplo de hasta dónde llega, digamos, la conciencia proletaria, la conciencia del obrero, que también es conciencia revolucionaria. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa. Resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles, y una mujer neurótica. Si alguien se ríe.

Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Santiago Menconi, delegado del grupo 60 en la provincia de Buenos Aires, que nos va a contar sobre la situación del intento de desguace que hay y sobre la lucha de los trabajadores para defender su fuente de trabajo. Santiago, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Santiago. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos y bueno, nosotros tenemos... los más viejos, ¿no? Yo soy un tipo de 60 años. Recordamos en los viejos programas de la tele que se hablaba de la 60 como que era una línea que recorría la ciudad de Buenos Aires para arriba y para abajo y por todo lo que era internacional, hasta decían que era internacional. Contanos qué está pasando con la 60, Santiago. Exactamente, era una línea muy grande y la internacional llegó a tener 1.500 trabajadores y más de 24 ramales. Hoy en día, en el año 2010, la agarró el grupo DOTA, que es un monopolio de transporte que opera el 68% de las líneas del área metropolitana, y desde el año 2010 hasta la fecha la viene vaciando, viene despidiendo trabajadores, viene cerrando talleres. Nosotros teníamos talleres de motores, recapadoras, teníamos de todo, los fue cerrando, fue tercerizando trabajo, y en estos momentos acaban de firmar una readecuación de los servicios. Se la firmó el subsecretario de gestión de transporte, Guillermo Kramzer, 4 días después de que hayan perdido las elecciones el gobierno de Cambiemos. Y esta reforma que le concedieron a DOTA implica el cierre de 12 de los 19 ramales y partir la línea al medio. Esto quiere decir que solamente quedarían 7 ramales de lo que fue la línea 60 y que los pasajeros, para completar el trayecto completo, tienen que esperar 2 colectivos y abonar 2 pasajes. Esto es lo que estamos viviendo en este momento en la línea 60. ¿Qué tal? Mira, ¿y qué pasaría? Bueno, ponele, está bien, hay una resistencia por parte de los trabajadores, también sabemos que se ha formado un comité de usuarios para la defensa de los recorridos. Sí, es así, se formó un comité de usuarios que están realizando volanteadas, están yendo a las paradas, se suben a los colectivos y hacen asambleas, sobre todo de un montón de barrios que quedan marginados y quedan sin transporte alguno para poder viajar, como ser Las Tunas, en Pacheco, el barrio Delfino, un montón de barrios que contaban con el 60 para ir a la escuela, para ir a los hospitales, para ir a hacer a sus trabajos, y hoy en día ya no lo pueden hacer. Y por otro lado, desde el cuerpo de delegados, en conjunto con los trabajadores, venimos, en primer lugar, realizando todas las denuncias, porque siempre apelamos al diálogo, pero ya llegamos a una situación en la que el primero de diciembre se aplicó esta readecuación y vemos peligrar las fuentes de trabajo y nuestras condiciones laborales. Entonces, no nos quedó otra que salir a paralizar los servicios hoy a partir de las 0 horas por 24 horas y movilizar a la Secretaría de Transporte. Bien, hola. Sí, ¿qué tal? Ah, perdón, pensé que se había cortado. No. Bueno, eso, o sea, ¿hoy estuvieron de paro o esta noche a partir de las 0 horas se inicia el paro? Esta noche a partir de las 0 horas y por 24 horas vamos a paralizar todos los ramales de la línea 60, los que quedan en realidad, y nos vamos a movilizar a la Secretaría de Trabajo porque tenemos una audiencia hoy a las 11 de la mañana. Si bien no depositamos expectativas, nosotros vamos a agotar todas las instancias posibles para que la línea 60 funcione como fue siempre, ¿no? Con todos sus ramales, con todos sus trabajadores y brindando el servicio que supo brindar durante toda su historia. Santiago, bueno, y estos ramales que hoy, por ejemplo, no estarían dentro del servicio de la 60, ¿los tiene otra empresa? ¿Es una empresa vinculada a DOTA? ¿Es parte de un dibujo de este monopolio? Porque DOTA también está en otras zonas, ¿no es cierto? Sí, exacto. DOTA es un monopolio que tiene más de 60 líneas de colectivos. Claro. Y lo que venimos denunciando desde hace años es que abandonan servicios, o sea, abandona la frecuencia, en lugar de mandar un colectivo cada 10 minutos como corresponde, mandan uno cada media hora, cada 40 minutos, y esos servicios los recogen con colectivos de otras líneas que también son suyas. Claro. Por ejemplo, en la línea 21 la Panamericana o la 168 para ir a Zona Norte. Nosotros lo que denunciamos además son las condiciones laborales de las otras líneas, porque somos la única línea de todo el grupo DOTA donde se trabaja por convenio colectivo de trabajo y se tiene la espera adecuada y se tiene peleamos el salario adecuado, o sea, lo que marca el convenio colectivo de trabajo. Claro. DOTA, a través de esta readecuación, busca precarizar, despedir más trabajadores y seguir supliendo esos recorridos con otras líneas. No es el caso de los recorridos de la zona norte, donde sí, los pasajeros directamente quedaron varados. Sí, claro. Y esto es un poco lo que ustedes planteaban, ¿no? Que hay pasajeros que van a tener que, antes con un solo pasaje hacían todo el recorrido, ahora tienen que hacer pagar dos pasajes. Exactamente. Hay un beneficio con la tarjeta SUBE al subirte a otro colectivo que te descuenta un proporcional. Sí. Este beneficio en la línea 60 no lo tendrían porque son dos pasajes de la misma línea y no pueden acceder al beneficio. Ajá. Por otro lado, cuando el grupo DOTA se hizo cargo de la 60 en junio del año 2010, la 60 transportaba en promedio 250.000 pasajeros por día. Sí. Y hoy en día la línea 60 está transportando alrededor de 100.000. Y ellos alegan crisis, presentaron un proceso preventivo de crisis que se cerró porque se caía de Maduro, con un monopolio con 60 líneas colectivos podía dar pérdida. Claro. Y nosotros lo que pedimos es justamente que refuercen los colectivos, que contraten más choferes y que usen los colectivos que tienen estacionados para levantar pasajeros y brindar un servicio público de calidad. Mira vos, ahí, ¿esto es provincia de Buenos Aires o ciudad autónoma? Esto es una línea que recorre, sale de Barracas de Belgrano y llega hasta Escobar. Ajá. Son más de 50 kilómetros de recorrido con la línea 60. Mira vos. Ahora, no, por eso yo la pregunta iba a que, por ejemplo, acá en Mendoza, el servicio se paga, la renta que hace el Estado provincial a las concesiones de línea, paga por kilómetros recorrido y no paga por pasajero, por ejemplo. Ahí ven ustedes, ¿cómo es el tema? ¿Se paga por boleto vendido o se paga por recorrido en kilómetro? No, se paga por... Nosotros tenemos secciones. De acuerdo a la cantidad de secciones es el precio, el valor del boleto. Sí. Y también lo que tenemos en la línea 60 es un servicio rápido y semirápido, que son servicios diferenciales que tienen, por supuesto, otra tarifa también. Claro. Bien. No, estoy un poco tratando de imaginar cómo es el manejo del monopolio este, pero está bien. O sea, esto de que obliga a un pasajero a usar dos boletos o pagar dos pasajes, bueno, un poco también está diciendo que es lo que se busca, ¿no? Más recaudación, y por supuesto a los trabajadores exigiéndole más, porque las condiciones de trabajo, me imagino, con menos vehículos circulando, son más horas de recorrido, de trabajo. Sí, totalmente. En primer lugar, a los que perjudican son a vecinos de barrios humildes, que son los que utilizan el 60 diario para ir a trabajar. Claro. Y por el otro lado, a los choferes de la 60, lo que hace es sacarles descanso. Nosotros tenemos un descanso estipulado de, después de las 2 horas, 3 horas de manejo, una espera de media hora. El grupo DOTA está queriendo dar solamente 5 minutos, o sea, negarles el descanso a los choferes. Claro. Nosotros nos oponemos también a esta reforma porque, bueno, el otro día hubo una tragedia en la ruta 2, el chofer no había dormido, y nosotros creemos que una persona que transporta pasajeros, que transporta personas arriba, tiene que estar bien descansada. Y esa es otra de las peleas que está dando este cuerpo delegado. Claro, y son recorridos largos, ¿no? O sea, vos decís que son 50 kilómetros de recorrido. Alrededor de 50, sí. Es bastante, o sea que el trabajador cuánta vuelta da con esos 50 kilómetros en el día? ¿Cuánto alcanza? O sea, el trabajador estaba dando vuelta y media, porque tenemos vueltas más cortas que otras. Sí. Y en estos momentos, con el recorte, al ser todas vueltas cortitas, está dando alrededor de 3 vueltas. Pero al momento, como no hay choferes y el recorte que hicieron implica poner muchos colectivos en la calle, los choferes están trabajando entre 12 y 14 horas por día. Qué bárbaro. No es lo mismo el reflejo de un chofer que llegó descansado que después de más de 10 horas de manejo, ¿no? Por supuesto. Sobre todo en una ciudad como la de Buenos Aires, que tiene un tránsito. Sí, que es infernal, digamos, ¿no? El estrés, me imagino, ¿no? Más allá de que, bueno, de las microvías esas que tienen, pero son 12, 14 horas, es una barbaridad para estar en un trabajo que es estresante del chofer. Sí, por supuesto. Bueno, ustedes también tuvieron el conflicto de, en su momento, recuerdo, por la levantada de Molinete, no, bueno, levantada de Molinete no, cuando el no cobro de boleto. El no cobro de boleto, o sea, digamos el paro solidario que hicieron, digamos, porque yo lo llamaré así, ¿no? Un paro solidario trabajando y liberando la boletera. Exacto. Eso está. Implementamos varias veces. Sí. Y eso está. En estos momentos, bueno, justamente el grupo DOTA procesó a 16 compañeros por no cobrar boletos, los acusan de estafa. Sí. Nosotros ya tenemos 2 fallos a favor, pero hay ahora 16 compañeros que están yendo a juicio penal por esa causa. Ajá. Nosotros consideramos que es una legítima medida de fuerza, como ya fallaron 2 cámaras laborales al respecto. Sin embargo, el grupo DOTA insiste en que es una estafa cuando el compañero no se benefició. Claro. Porque lo único que hizo fue dejar pasar gratis al pasajero, él no se benefició personalmente. Claro. Y era una medida que buscaba mostrar que el servicio era malo. Sí. Y por eso solidarizarnos también con el público usuario. Claro. Está bien. O sea que eso está pendiente, digamos, por el lado penal, más allá de que laboralmente eso salió en contra. Mirá vos, exacto, ¿no? Lo que es la presión del monopolio, el poder del patrón en este caso. Sí, totalmente. Y hay que nombrarlos con nombre y apellido. Son Ángel Faija, es el dueño del monopolio, y Marcelo Paciuto, es el presidente de la línea 60. Ángel, los nombro porque si no quedan en el anonimato de la sociedad anónima. Sí, queda como DOTA Grupo. Y ojo que DOTA está en varios, como decíamos, ¿no? Está en otros ramales. Me parece que hasta en Córdoba tiene el grupo colectivo. Ángel Fight. Ángel Faija y Barros es el otro. Ajá. Sí. Bueno. En Córdoba no sé si tiene, la verdad, creo que está Erza, de Autobuses Santa Fe, en esa provincia. Bueno, Lo que sí tiene además es la concesión argentina de Metalpar, que es una carrocera, o sea, fabrican sus propios colectivos. Ah, mira vos. Tienen Metalpar también una compañía aseguradora de riesgo de trabajo, tienen las clínicas laborales, es un monopolio gigante. O sea, que tiene todo controlado y seguramente debe tener metida gente en la subsecretaría de trabajo. Exacto. Qué y bueno, tiene su pata sindical también, son la oposición al sindicato en estos momentos a través de la lista Juan Manuel Palacios. Están intentando quedarse con todo el sistema de transporte, por lo menos en Buenos Aires. Mirá vos, o sea que no se andan con chiquita el monopolio. Bueno, la verdad es que bueno. Sí, bueno. También quiero un segundo para denunciar las condiciones de trabajo, que venimos haciendo denuncias en el año 2016, el 9 de septiembre, en una cabecera que no estaba habilitada, falleció nuestro compañero David Ramallo. Sí, ese es otro de nuestros pedidos. Ajá. Se abrió inseguridad para los puestos laborales porque buscan maximizar su ganancia, la verdad, no invirtiendo en condiciones de trabajo. Claro. Sí, sí, precarizando. Mirá, yo te digo, en el momento en que un chofer está 12, 14 horas arriba del colectivo dándole pata al acelerador, con lo que es la provincia, bueno, la ciudad de Buenos Aires, todo ese recorrido infernal de tráfico, auto, la verdad que es terrible eso. Y bueno, sí, tengo presente lo de Ramallo, que fue el compañero que se le cayó un colectivo encima. Sí, sí, lo tenemos. Creo que alguna vez sacamos el tema acá en el programa. Bueno, Santiago, la verdad que muy interesante. También es interesante este comité de solidaridad de los usuarios. ¿Eso cómo surgió? ¿Surgió por espontáneamente, sugerencia de ustedes? No, nosotros, la verdad que ya es la segunda experiencia, por suerte, en comisión de usuarios que tiene la línea 60. Es una línea muy populosa, por decirlo de alguna manera, y desde los centros de estudiantes, desde distintas fábricas, y por ejemplo las enfermeras de la CICOP, que es un gremio acá de enfermería, Suteba Tigre también, empezaron a ver que veía perjudicado un servicio esencial de transporte público, se organizaron y montaron la comisión de usuarios, que por suerte, la verdad que es una caricia en estos momentos, que los mismos usuarios que nosotros transportamos a diario se solidaricen con nuestra lucha y nos apoyen, no nos hace muy bien. Exacto, qué bien, ¿no? Eso también es, sí, eso es importante, ¿no? Porque justamente ahí sería a ver si hacen caso a esta máxima que tienen los comerciantes, que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y si los usuarios están reclamando de que no se desguace la línea, de que se respete al chofer, que se les respete sus condiciones de trabajo y de salubridad también, bueno, tendrían que abrir sus oídos estas patronales, ¿no? Totalmente. Bueno. Totalmente. Bueno, Santiago, no sé si querés algo más, el micrófono es tuyo, lo que quieras decir, el mensaje que quieras quedar, esto después nosotros lo colgamos en las redes, en Facebook, y bueno, lo escuchan después otros más. No, la verdad que agradecer por darnos voz, por elevar nuestro reclamo. Nos pueden buscar en las redes como Prensa Línea 60, y hoy vamos a estar realizando un paro de 24 horas, vamos a estar movilizando a la Secretaría de Trabajo en Mitre Callao a partir de las 10:30 de la mañana. Si alguien escucha esto y se quiere acercar a acompañarnos, buenísimo. Y nada, seguiremos en la lucha por los puestos de trabajo y por un servicio de transporte público y de calidad. Bueno, Santiago, muchas gracias y bueno, mucha suerte en esta contienda, en esta lucha, y bueno, y por suerte surgen estas experiencias, ¿no? De solidaridad de los usuarios, bueno, de otros trabajadores que también se ven reflejados en la importancia que tiene el trabajo que hacen ustedes de trasladar a la clase obrera de aquí para allá. Bueno, un abrazo y mucha suerte. Otro abrazo muy grande y muchísimas gracias. Bueno, gracias, chao. Bueno, estuvimos charlando con Santiago, delegado de la línea 60, que bueno, que nos estaba poniendo al tanto de estas intenciones del grupo DOTA, el grupo monopólico DOTA, de reconvertir a esta famosa línea 60, que tuvo, como decía, prácticamente 19 ramales, 19 recorridos, de los cuales hoy les están quedando nada más que 7, donde de alguna manera se está imponiendo la flexibilización laboral cuando un obrero, un chofer, tiene que hacer una vuelta o trabaja entre 2 y 14 horas para completar 3 vueltas de un recorrido para no quedar rengo, digamos, ¿no? Y bueno, y esta intención que tienen de quitarles los minutos de descanso entre salida y salida, ¿no? Entre llegada y salida, que son de 20 minutos, y ellos lo quieren llevar a 5, y ya lo están implementando así, y todo lo que eso significa, ¿no? Bueno, muchas gracias a Santiago por atendernos hasta ahora, y bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Cielo de un fuego.

Bueno, estamos de nuevo con la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, este programa va a ser cortito hoy porque, bueno, hacemos este bloque y ya nos despedimos hasta la próxima semana. De paso vamos avisando que nuestro radio son los últimos programas que está emitiendo en diciembre, porque como todos los años nos tomamos el mes de enero para para los que tienen vacaciones, que se tomen vacaciones y disfruten de un descanso merecido, y si no, bueno, y los que no, acá tenemos bastante tareas para hacer acá en el local de la radio, para darle, digamos, una buena presencia para cuando nos visitan la gente. Bueno, miren, fíjense cómo funciona lo que nosotros venimos anunciando de este programa desde sus inicios, ¿no? Lo que es el monopolio y cómo trabaja, cómo funciona. Nosotros decimos que estamos en la etapa del capitalismo monopolista de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder concentrado en lo que nosotros denominamos la oligarquía financiera, que es la fusión del capital, el capital industrial más concentrado en sociedad con el capital financiero internacional, son los que hoy dominan las economías del mundo, de este capitalismo globalizado que hoy azota al mundo. ¿Por qué decimos esto, no? Porque el capitalismo siempre es capitalismo, ¿no? No hay capitalismo bueno ni capitalismo malo. No hay neoliberalismo. Algunos le ponen el mote neoliberalismo porque detrás de esa calificación se escondería, bueno, la posibilidad de que existiría un capitalismo nacional, nacional, y que podría ser hasta popular, por eso las propuestas nacionales y populares. Y cuando en realidad el capitalismo es uno solo, es una forma de generar capital, que es a través de la explotación del hombre por el hombre. El capital lo genera el trabajo del obrero. El capital es lo que se forma con la acumulación de la plusvalía. La plusvalía es el valor del trabajo de un obrero o de un trabajador que no es remunerado, porque el capitalista no le paga todo lo que el obrero produce. Fíjense lo que nos contaban los amigos de Kimberly Clark, que en una producción de 5 horas generaron tanta producción que sirvió para surtir a hospitales, comedores y colegios de la zona donde funciona en Bernal, donde funciona esta planta, y con solo 5 horas, y le sobró producción, fíjense. Nosotros alguna vez con los amigos vitivinícolas acá, también hicimos esa cuenta, ¿no? ¿Cuántas botellas de vino pasan por una máquina enfrente de cada trabajador? Y lo que se hace con esa cantidad de botellas a un precio mínimo que paga no solamente el trabajo de esa hora de ese trabajador, sino de varias horas y de varios días de trabajo de ese obrero, ¿no? Por ejemplo. Y de paso que estamos hablando de la industria vitivinícola, decimos que, bueno, nos llegó la noticia de que los trabajadores de bodegas y viñedos Finca Galván Finca Galán, después de la medida de fuerza que tuvieron y bueno, y de la conciliación que tuvieron forzosa el jueves pasado, después de que la Chepa estuvo averiguando y sacando al aire esta situación, se hubo un arreglo, se les pagó sueldo, el sueldo que se les debía, y bueno, y ahora con la empresa se comprometió a que el día 12 paguen los sueldos de noviembre, y para el 18, como corresponde y como es ley, pagará el aguinaldo para los trabajadores, para sus trabajadores. ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Qué nos está demostrando esto? Que la plata estaba, que solamente, bueno, esta concepción feudal que tiene el capitalismo local mendocino, que primero paga las deudas, primero paga sus vacaciones y sus viajes, y después cumple con sus obreros, ¿no? Y sobre todo con los obreros rurales, que los tienen acostumbrados así, a pagar de vez en cuando, en cuotas, en veces, en 3-4 veces, y bueno. Pero por suerte hubo una reacción de los trabajadores, hubo un apriete al sindicato, y el sindicato no tuvo más que poner la cara y representarlos y exigirle a este empresario de la zona este que cumpla con sus trabajadores. Bueno, pero estábamos hablando del capitalismo monopolista de Estado. Estábamos hablando de que cómo los monopolios toman posesión de los estados y de los gobiernos, ¿no? Decimos de los estados porque no existe el estado mediador, no existe, es imposible que exista, y la historia lo ha demostrado así. El estado es consecuencia y de la explotación de una clase sobre la otra. El estado surge como necesidad de esa clase que somete a la otra o a las otras, para generar, imponer orden y disciplina, ¿no? En eso cuenta las formas de gobierno, el gobierno, ¿sí? Sus poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Siempre hemos dicho que las leyes, el poder legislativo, se legisla sobre hechos consumados, sobre situaciones ya consumadas. Por ejemplo, lo que fue la flexibilización laboral de fines de la década del 80, principios del 90, que se concentró después en una ley, en una serie de leyes que modificaron las viejas relaciones laborales, sobre hechos consumados, ¿no? La extensión del horario de trabajo, los contratos basuras, ¿no? Los contratos temporales, las tercerizaciones, bueno. Y todo eso vino posterior a algo que ya estaba consumado. Hoy, por ejemplo, en muchos lugares ya se está aplicando el tema de la bolsa de horas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pagan horas extras. Se fijan horarios determinados de, por ejemplo, de 9, de 10 y de hasta 12 horas, y se dice, bueno, sobre esto nosotros pagamos tanto. ¿Se trabaja o no se trabaja? Bueno, a veces se respetan los convenios, a veces no, y por supuesto las horas que se trabajan de más después pueden ser recuperadas con francos, pueden ser recuperadas con permisos para trámites personales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso ya en algunos lugares se está intentando imponer. Por supuesto, hay sectores donde también los trabajadores que están organizados a través de sus representantes inmediatos, los delegados, estamos hablando, por ejemplo, de la industria de vitivinícola acá en Mendoza, se han opuesto a este tipo de manejo, ¿no? Hoy te quedás, pero no te pago la hora extra, y mañana, si hace falta, si podés, te vas un rato antes. No. Acá, la hora que se hace después del horario de trabajo se debe pagar como horas extra, y así están. Bueno, por supuesto, hay sectores que son conscientes y tienen esa posición, ¿no? Pero estábamos diciendo que en el mundo se está imponiendo, o se ha impuesto ya, y está más que claro a nivel planetario, esta concepción, ¿no? Como los monopolios, como el poder, el monopólico, el poder concentrado, como como se ha demostrado acá, como por ejemplo el grupo Dota, lo que es esta multinacional que es Kimberly Clark, imponen las condiciones a los gobiernos, o sea al Estado, y imponen condiciones a las dirigencias gremiales, que terminan sucumbiendo ante este poder, terminan siendo socios para no perder sus privilegios, ¿sí? Y tal es así que, bueno, que terminan siendo más defensores de los intereses patronales que de los intereses de los trabajadores. En industria vitivinícola de Mendoza es un ejemplo clarísimo de todo eso. Y y las leyes y las oficinas gubernamentales, que de última siempre terminan jugando a favor de las empresas. Bueno, esto se está repitiendo, por eso, digamos, en estos últimos años ha habido un drenaje fabuloso, impresionante, de las condiciones, o sea, de trabajadores expulsados del mercado de trabajo, generando estas condiciones, ¿no?, actuales, ¿no? Un achatamiento impresionante del salario con respecto a que es un poco la exigencia y la demanda del capitalismo a nivel internacional, el achicamiento de la masa salarial. Por eso proponen todas estas modificaciones, ¿no?, exigidas a través, digamos, de la mentira que es el salvavidas de plomo, que es el Fondo Monetario Internacional, que empieza a exigir ajustes, ¿no?, como son la reforma laboral, terminar de sacar los últimos privilegios que nos quedan a los trabajadores, la reforma provisional, que es estirar las condiciones para jubilarse a más edad, o sea que vamos a, y que es una contradicción, que lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Se quiere estirar la edad de retiro jubilatorio a los 70 años, cuando a los 40, 45 años ninguna empresa, ninguna emprendimiento toma trabajadores o mejor dicho se libera de trabajadores con despidos, retiros voluntarios forzosos, que tienen más de esta edad, ¿no? Entonces, toda esta incoherencia que tiene este apriete y este ajuste que hay a nivel mundial. Bueno, y esto viene a cuenta de qué también, ¿no? De que por ahí hay expectativas de muchos trabajadores que honestamente pueden ser que las tengan. Algunos la tienen, muchos no, ¿no? Pero hay una expectativa con respecto a que creen que el próximo 10 de diciembre, porque asuma una nueva figura a gobernar este país, las cosas van a cambiar. Bueno, el mismo que va a subir dijo, ojo, el 10 de diciembre, y no van a cambiar muchas cosas, porque justamente esto está dentro de un plan del capitalismo a nivel mundial, y quienes llegan al gobierno se prestan el sillón de gobernar, justamente según la puja intermonopólica, beneficia a uno o beneficia a otro, pero nunca a favor de la clase trabajadora ni de los pueblos. Eso lo estamos viendo acá en América Latina, con las luchas del pueblo chileno, con la lucha del pueblo boliviano, con la lucha de los amigos de Ecuador, de Haití, de El Salvador, de Perú, incluso cómo se van acomodando, digamos, los sectores más reaccionarios en el poder, en el gobierno, mejor dicho, para defender mejor al poder, lo que está pasando también en Europa, hasta en los países menos creíbles, como son Hong Kong, donde va a decir cómo, pero sin embargo ahí también hay manifestaciones, ahí hay enfrentamiento de la clase obrera y hay reclamos de los trabajadores. Bueno, todo esto está pasando justamente porque las masas y los pueblos del mundo tampoco están quietos. Ya no nos tragamos estos sapos que estuvimos tragándonos durante años y décadas, ¿no? La dignidad de los pueblos se defiende con la movilización, con la lucha. Fíjense la muestra de la calidad de lucha que dieron los trabajadores de Kimberly. La insistencia de estos compañeros trabajadores de la línea 60, que hace rato que la vienen peleando contra las condiciones de trabajo, contra los intentos de penalización de la lucha de los trabajadores, y sin embargo se persiste con la lucha y se insiste con la lucha, y ahí estamos, acompañando. Bueno, sonó el teléfono. Y antes de irnos también queremos también recordar que acá también se cuecen habas, ¿no? O sea, la semana pasada hubo conflicto en las vitivinícolas, ya hace rato que se ha instalado un conflicto en los trabajadores de la educación de Mendoza, que hoy se movilizaron para reclamar por los sueldos de los docentes suplentes, que una vez más han quedado relegados y, como siempre, se le paga cada dos meses o dos meses con dos meses de atraso. Fíjense, estos son los lujos que se da a este gobierno tan prolijo que se jacta de haber ordenado el Estado provincial y, sin embargo, mantiene este tipo de situaciones. Bueno, por suerte hay grupos que están organizados y que se enfrentan y trabajan. Y nosotros a nivel nacional también vemos lo mismo. Por eso saludamos a la lucha de los trabajadores de Kimberley Clark y a los trabajadores de la línea 60. Y a todos los trabajadores que están buscando una organización independiente para enfrentar este sistema. Bueno, con esto estamos quedándonos ya para el saludo. Y bueno, pensamos que íbamos a terminar antes, pero bueno, no está tan mal. Son las 23 horas y ya dejamos el aire para que todos puedan seguir con sus tareas habituales y nosotros también. Le agradecemos habernos escuchado y esperamos que la próxima semana, el próximo miércoles 21:30, volvamos a estar con otro programa de La Chispa, ya buscando el cierre del año y el cierre de los programas del ciclo anual, para retomar con más fuerza en el 2020. Bueno, muchas gracias y buenas noches, y hasta aquí llegamos con La Chispa que enciende la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles.